por el lado de lo ocurrido en Santa Fe y estas dudas sobre el escrutinio. Sí. Que haya un 10% de las mesas que no se obtengan números y que en la mesa de Del Cel haya habido cero votos del PRO. Claro. Es decir, que ni él se votó. Me genera una tristeza muy grande hacia el Partido Socialista, porque uno, en el imaginario, nada más, lo tenía como un partidito bueno. Sí, como, ¿no?, al menos como una especie, si a alguien se le adjudicaban valores éticos, era el Partido Socialista. ¿Sí? ¿No? Que a lo mejor tampoco hay que decir el socialismo en general, porque esto es un caso santafesino, ¿no? Bueno, pero es donde son, pero es, donde sí, son sí, fuertes. Sí, sí, donde es más fuerte. Donde sí, es más sí, fuerte, claro, el socialismo, ¿no? La única provincia gobernada por el socialismo, sí. Y además, nunca vamos... Yo siento la sensación también que con el casonismo y como tantas otras cosas, que nunca vamos a saber lo que pasó. Entonces, mi conclusión hoy es... Estamos en un país inconcluso. Ajá. Inconcluso. Donde nunca terminamos de ver el final de una película. Sí, y siempre el final, por más que de golpe, de nuevo momento, se vea o parece que es, siempre queda con duda, ¿no? Siempre claro. Es... Y pero habrá sido así. Bueno, a esta altura de transcurrir algunos días desde el escrutinio del voto en Santa Fe. En Santa Fe, ya hoy tendría que haber renunciado un par de muchachos, ¿no? Haber despedido a alguien. Por decoro. Sí. Y los problemas que a veces se generan por el manejo semántico, ¿no? Esta cosa de... Porque viste que se hizo mucho hincapié en el tema de que, bueno, el error fue qué palabra se utilizó, hablar de que las mesas informadas, y la gente toma que, como están informadas un tanto por ciento, entiende que informada y escrutada es lo mismo, pero no es igual. Un tecnicismo. Sí, sí, sí, que no. A esta altura del desarrollo tecnológico no tiene sentido. Otra cosa que a mí me sorprendía ahora que decís el desarrollo tecnológico. Hay muchas incongruencias, ¿no? Pero se implementa casi por primera vez o primeras veces, porque ya ocurrió, el voto electrónico, sí, ¿no? Ahora, las autoridades electorales siguen hablando de que las autoridades de mesa mandan un fax. O telegrama. Fax o telegrama. Sí. Entonces, hay algo que no coincide. Está bien, habrá alguna forma de decir no. Bueno, porque es la única manera fehaciente, posiblemente, el objeto atómico, si se me permite la palabra, digo, no digital, sino... Sí, concreto. El objeto físico. Concreto palpable, físico, exactamente. Tendrá algún secreto que a lo mejor a mí me escapa en este momento. Pero, digamos, el fax debe hacer, no sé, 10 o 15 años que no se usa más. Sí, sí, ¿no? Totalmente. El telegrama, bueno, el telegrama tiene una función institucional en cuanto, bueno, al despido. Hay una cosa legal con el telegrama. Sí. Ahora, si estamos implementando voto electrónico, ¿no habría que ver si hay otra forma? Sí, supongo que todo el tema este de hackeo de cuentas, que si yo, entonces yo no sé si me está mandando los números reales o no reales, que si yo, me parece que pasa por ahí. Pero lo que se hace en los países donde tienen ya desarrollado el voto electrónico es que es la propia urna electrónica. Claro, la que aporta la información. La que aporta la información. Claro. Porque vos vas y decís, voto A, B o C. Una especie de trazabilidad. Sí, claro. La C, bueno, entonces la máquina sola, cuando le aprieta otro botón, saca el resumen, como la Banelco cuando viste, vas a sacar plata. Te dice, usted tiene tanto, le retiro tanto, le tiene tanto, y manda un impulso eléctrico al servidor donde está conectado el centro de cómputo. Es muy... Digo, no estamos hablando... Eso ante cada voto, ¿no? Porque ahora me surge otra duda frente a eso, a lo mejor fruto de mi ignorancia. Porque esto permite que a quien tenga acceso al servidor vaya teniendo una especie de monitoreo de la elección. Bueno, sí. Para eso existen los sistemas encriptados. Y para eso también existen instituciones que dan fe y garantía. En ese caso es la justicia electoral. Tal cual, tal cual. Que tiene que tener su equipo de tecnológicos avalando lo que se está haciendo. Bien, nos metimos un poco en el tema, vamos a seguir desarrollándolo porque bueno, esto es lo que ocurrió hace días y tenemos por delante también un calendario electoral más bien rico y nutrido. Otro de los temas que a lo largo del programa voy a querer plantear y lo dejo tirado como un título. Dale. ¿Viste aquella frase de la plata no vale nada? Sí, no sé quién la dijo. Es mentira. Bien.